seguimos presentando el número 63, el Bum Bum de la Mona. Las palmas, el grito y Verónica para todos ustedes. Verónica, una historia de amor de la vida real. Solo 14 años te lleva a ser mamá. Era pobrecita, era una niña nada más. Diario íntimo, una noche escribió como ese día faltaron al colegio los dos. La primera experiencia, amor, placer, miedo y dolor. Al poco tiempo se dieron cuenta que algo pasaba en su interior. Fuerte tu vientre, el futuro padre apenas de 17, que reprocha lo que hicieron, qué confusión. Verónica, sientes que en el mundo nadie puede entenderte, él te pide que lo pierdas sin preguntarte, él lo ha decidido por el bien de los dos. Verónica, dime qué vas a hacer, eres una niña para actuar como mujer. ¡Vamos! Pero, oh, oh, oh, pero, oh, oh, oh, pero. Verónica, hoy tendrás que viajar por culpa de que dirán a una tía lejana donde tu hijo nacerá. Tu primera experiencia, era mamá con gran dolor. Lleva 8 meses de embarazo, dijo muy serio el doctor. Lejos de casa, lejos de todo, lejos de tu primer amor. Verónica, sientes como late fuerte, fuerte tu vientre, el futuro padre apenas de 17, que ha dejado, que ha olvidado, qué confusión. Verónica, si te quiere el mundo, nadie puede entenderte, ese hijo tuyo ahora quieren quitarte, cámbiale de madre porque tú eres menor. ¿Por qué? Verónica, nada puedes hacer, eres una niña para actuar como mujer.